y en representación de las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero, pues les agradecemos que nos hayan dado este espacio para pues compartir también nuestra palabra, nuestras ideas y algunas propuestas. Voy a permitirme leer un documento que escribimos. Es mucho lo que pudiéramos compartir, pero aprovechando el tiempo que nos dan, vamos a tratar de ser un poco más concretos, ¿no? En octubre de 1995, en la comunidad MEPA de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, en la región de la montaña guerrerense, se dieron cita con la historia, los pueblos MEPA, Nasavi y mestizos, para dar nacimiento a la policía comunitaria. Un proyecto, como se llamaba desde entonces, en permanente construcción, que busca la seguridad, la paz y el respeto para los pueblos que la conforman. 3 años más tarde, en febrero de 1998, en la comunidad MEPA de Potrerillo, Coapinole, municipio de San Luis Acatlán, sabedores de que sí podían tomar en sus manos la construcción de sus propias instituciones, los pueblos crearon la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas como complemento de un sistema que a partir de entonces comenzó a llamarse a sí mismo Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, para hacer frente a la delincuencia común, pero también a la negligencia, al desinterés racista y cómplice del gobierno. Eran los años en los que el movimiento indígena nacional tomaba auge y se hacía presente con sus reivindicaciones y exigencias históricas a nivel nacional e internacional. Los pueblos originarios de la región de la montaña y la Costa Chica, que han dado vida y fuerza al sistema comunitario, herederos y depositarios de la grandeza histórica de otros tantos grandes hombres en las distintas etapas de la historia de nuestra patria, son sabedores que los cambios en este país hay que empujarlos, hay que construirlos, que nada bueno podemos esperar de los gobiernos que siguen pensando y gobernando con ideas de conquistador. Cuando nuestros pueblos y comunidades decidieron comenzar a construir el sistema comunitario, quizás sin mucho conocimiento de las leyes que los podrían amparar, sabían que en justicia nadie podría negarse a la decisión soberana que estaban tomando para garantizar su seguridad, la de sus familias y la de su patrimonio. Lo que entonces se sabía era que había un artículo 4 constitucional y un convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que comenzaron a ser estudiados en reuniones, en talleres, en asambleas. El reducido marco jurídico a nivel estatal, nacional e internacional que desde entonces ha prevalecido a favor de los pueblos originarios, sin embargo, ha sido un arma legal que pronto los pueblos y sus representantes la hicieron útil para fortalecer la construcción de su proceso organizativo. A lo largo de los casi 19 años de vida y de lucha que tiene ya el sistema comunitario de la CRAC, la búsqueda de herramientas jurídicas para defenderse ya no de la delincuencia, sino de los gobiernos en turno que desde el principio buscaron controlarlo o desarticularlo, ha sido una constante. Como constante también ha sido la búsqueda para mejorar el sistema, para buscar el desarrollo integral de nuestros pueblos, pues en el proceso de construcción de una seguridad diferente, de una justicia propia, asequible y eficaz para nuestra población, nos dimos cuenta desde hace años que si bien ya podíamos vivir con tranquilidad y seguridad, que ya no había robos, secuestros, abigeatos o violaciones, también hay otros beneficiarios de nuestra seguridad comunitaria, como las empresas refresqueras y cerveceras y otros tantos comerciantes voraces que en lugar de considerar que los pueblos de manera organizada y gratuita les brindan seguridad, nos vienen a dejar pobreza, enfermedades, basura, conflictos en las familias y a nivel de comunidad por el alcoholismo, etc. En este sentido, comenzó a discutirse en las asambleas y eventos de aniversario que había que asumir en los hechos la atención de otras áreas de trabajo para resolver necesidades y problemas que van más allá de la seguridad y la justicia, pero que de igual manera repercuten en estas. Así, se propuso comenzar a construir las áreas de salud, de comunicación, de Educación, de Desarrollo Comunitario y Regional, que poco a poco se han venido fortaleciendo y estructurando, aprovechando la experiencia lograda en materia de seguridad y justicia. Aproximadamente en 2007, cuando comenzamos a pensar cómo echar a andar las diferentes comisiones que fortalecieran la seguridad y la justicia, no sabíamos por dónde empezar, así que sobre la marcha se emprendieron acciones para experimentar. Se montó la primer radio comunitaria y se construyó la página web como partes del área de comunicación. Actualmente contamos con 3 radios comunitarias y un periódico que informa a los pueblos lo que hace nuestra institución comunitaria, así como la situación del movimiento social en Guerrero y en el país. Poco tiempo después, se comenzaron a organizar comités de mujeres para el conocimiento de sus derechos de género y para la atención de la salud, que hoy día suma a varias decenas de promotoras y promotores de salud, sobre todo en la región de San Luis Acatlán, y se han establecido 4 casas de salud comunitaria. También comenzamos a estructurar un equipo de promotores del desarrollo comunitario y regional para hacerse cargo de los principales temas que afectan a las comunidades, como la falta de capacitación para la mejor producción agrícola, la implementación de redes y un mercado regional para mejorar la economía de productores y consumidores, la implementación de tecnologías alternativas para la producción, etc. En el poco tiempo que llevamos tratando de construir esta parte que se encargue del desarrollo, nos hemos planteado que este debe ser integral, debe ser equilibrado y debe ser sustentable, que el desarrollo que necesitamos tiene como base la educación y una educación que genere gente sana, física, mental y espiritualmente, que respete y ame su entorno y el universo entero, que el desarrollo que necesitamos tiene como su base material a la producción, prioritariamente la que garantice la seguridad y la suficiencia alimentaria. Entonces tenemos que la seguridad y la justicia, para ser completas, necesitan de la educación, de la salud, de la educación, de la producción, de la comercialización justa, que son problemas de fondo que nadie está atendiendo de manera cabal y que las deficiencias en estos derechos también generan inseguridad y falta de justicia. Nuestro proyecto de construcción de un modelo alternativo, autonómico, propio de los pueblos de la montaña y la costa chica, se ha visto seriamente agredido y vulnerado desde el año pasado, desde el gobierno estatal y federal. Pensamos que hay un motivo poderoso. Desde noviembre de 2010, la CRAC comenzó a denunciar la presencia en territorio comunitario de personeros de las empresas mineras de capital transnacional a las que el gobierno federal les otorgó concesiones de exploración y de explotación de recursos minerales que históricamente pertenecen a los pueblos originarios. Algunas de estas empresas ya venían desarrollando trabajos de reconocimiento de manera furtiva desde hacía 2 o 3 años. Sin embargo, el hecho de que la defensa del territorio y de los recursos naturales la hayamos asumido desde la CRAC permitió que en poco tiempo las asambleas ejidales y comunales, las asambleas de cada localidad, se pronunciaran por un no rotundo a la megaminería tóxica. A partir de esas fechas, los empresarios, en complicidad con funcionarios del gobierno, han echado a andar una estrategia de desarticulación del sistema comunitario que incluye la represión directa a dirigentes y autoridades comunitarias, la cooptación y manipulación, la intervención de medios de comunicación y otros actores que han potenciado diversos conflictos agrarios en la región que, aunque latentes, se habían mantenido en paz por años, la militarización del territorio comunitario con el pretexto de la cruzada contra el hambre. Resultado de esta estrategia de agresión al sistema comunitario, tenemos hoy a nuestros compañeros Néstor Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Antonio Suástegui, Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García, Abad Francisco, Florentino García, Benito Morales y Samuel Ramírez Gálvez, presos políticos en cárceles de alta y mediana seguridad, para los cuales exigimos su libertad inmediata e incondicional. Resultado de esta estrategia de agresión al sistema comunitario, tenemos hoy una supuesta CRAC oficial reconocida como legítima, respaldada y financiada hasta hace unos días por el gobierno del estado de Guerrero, dirigida por Eliseo Villar Castillo, quien desde marzo pasado fue revocado del cargo como coordinador y repudiado por los pueblos por vincularse con la delincuencia común y hacer acuerdos con el Estado, desconociendo las instancias de consulta y decisión del sistema comunitario. Resultado también de esta estrategia de agresión al sistema comunitario, tenemos hoy la separación de varias comunidades que crearon la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón, quienes se hacen denominar comunidades fundadoras y con quienes hoy hacemos esfuerzos para la reunificación. Parte de esta estrategia de agresión es la amenaza de derogar la Ley 701 de Reconocimientos, Derecho y Cultura de las Comunidades y Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, la cual, desde su promulgación en abril de 2011, reconoció explícitamente a la CRAC y a la Policía Comunitaria como instituciones de los pueblos, reconociendo su carácter de autoridad en materia de justicia y seguridad, respectivamente. Sin embargo, a pesar de ser escasos los instrumentos jurídicos que los pueblos originarios tenemos para exigir el respeto y la vigencia de nuestros derechos, a pesar de que algunos no son vinculantes, los retomamos como un logro y como un arma política para hacernos respetar. Por otro lado, vemos cómo el gobierno traiciona el espíritu de estas leyes, de estos instrumentos internacionales, y solo los usa de mascarada para intentar hacer creer que aquí existe un Estado de Derecho que le permita atraer inversionistas que saquen nuestros recursos y se beneficien con la explotación de la mano de obra barata y sin prestaciones a la que han sometido a nuestros trabajadores con las llamadas reformas estructurales. En las comunidades y pueblos de la montaña y Costa Chica no nos engañamos ni nos engañan. Sabemos por experiencia propia que los cambios que este país necesita van a nacer desde abajo, con la participación consciente y decidida de los pueblos. Por ello nos aprestamos a construir y fortalecer la unidad contra la estrategia que nos divide y nos confronta. Creemos que el pueblo de México no nos merecemos a este gobierno y por ello llamamos a construir alternativas desde abajo, en la que los jóvenes, sobre todo los universitarios, los estudiantes, los campesinos, los que ya no tenemos mucho que perder, tenemos el deber de ser creativos para darnos las formas de gobierno que merecemos. No planteamos confrontarnos violentamente con el Estado, no planteamos derrocar al gobierno, planteamos construir poder comunitario, recuperar la capacidad del pueblo para hacer organización para su beneficio, como decía el generalísimo José María Morelos, en donde el poder público que generemos, como ya lo hacemos con la policía comunitaria, se instituya en beneficio del pueblo. Creemos que esa es la tarea urgente y hay que asumirla. El respeto a nuestros derechos será justicia. Gracias.